va, sin ti no soy nada, ven, regresa. No quiero sé que eres el corazón, pero más me duele a mí. Mami, te pido perdón, ay, no me dejes aquí. Óyelo, Franklin. Vuelve, vuelve, mami, vuelve, vuelve. Que sin ti la vida se me acaba, sin ti no soy nada, ven, regresa. No quiero perderte. Vuelve, vuelve, mami, vuelve, vuelve. Que sin ti la vida se me acaba, sin ti no soy nada, ven, regresa. No